mujer. ¡Dímelo, Carlito! De mi alma la más querida, me traicionó la perdida. De ingrato y mal proceder, we'll be right back.